Estima, ¿y esto empezó con el llamado a un paro? Esto empezó con la declaratoria a un paro nacional, sí. Y en esto, bueno, como suele pasar, siempre el transfeminismo siendo vanguardia en las luchas por el territorio, y también en la pelea por el agua, y demás. Entonces, bueno, por un lado, estamos acá todos muy contentes de poder recibir noticias, porque muchas veces no nos llegan noticias de Ecuador. Y en esto que recién nos contabas del avance narco, preguntarte cuáles son en este avance narco, que como decías que es un que Ecuador se está convirtiendo en un lugar de paso, ¿cómo impacta esto en los cuerpos de mujeres y de disidencias, ¿no? Pues directamente, ¿no? En principio hay zonas que en el Ecuador están completamente tomadas por el narco. Una de ellas es un territorio afrodescendiente llamado Esmeraldas, una provincia riquísima en recursos, pero también saqueada, ¿no? Es una de las, digamos, Esmeraldas es una de las provincias con el más alto índice de deforestación, por ejemplo, una selva tropical hermosa que está siendo saqueada ya durante años. Y básicamente por el monocultivo, ¿no? Además de los derrames de petróleo que se han dado en ese territorio. Entonces, ese es uno de los lugares que ha sido tomado por el narco, Guayaquil, las zonas costeras específicamente, porque ahí están los puertos, ¿no? Y las mujeres, en ese sentido, les cuento, hay más de 500 feminicidios en lo que va del año, hasta Opa. agosto, con corte agosto, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Teníamos ya un promedio de que cada 21 horas estaban asesinando a mujeres en el Ecuador en el primer trimestre de este año. Con las cifras que han salido en estos días, eso se ha disminuido. Se está asesinando mujeres trans, mujeres cis, niñas y adolescentes en medio de esta guerra interna, ¿no? ¿Cómo nos afecta? Nos afecta de esa manera. Los feminicidios han aumentado, los transfeminicidios han aumentado, los delitos de odio se exacerban. Y algo que hay que decir y dejar muy claro es que ya lo han dicho investigaciones, no le decimos las organizaciones sociales, digamos, le han dicho investigaciones de medios grandes como la de W, que pues denuncian los vínculos que tiene este gobierno con el narco, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace Daniel Noboa es decir que hay una conmoción interna y militarizar el país. En esa militarización, los delitos sexuales, delitos contra jóvenes, hijos de mujeres de sectores populares como pues Esmeraldas, como Guayaquil, como zonas del sur y del norte de Quito, que son territorios, barrios marginales, terminan siendo cooptados por los grupos delictivos. Las mujeres son las que están en la primera línea luchando en contra de los grupos delictivos para que no se lleven a sus hijos e hijas. Y los delitos sexuales aumentan, ¿no? Y así también la violencia con la que son asesinadas las mujeres es atroz. Hay mujeres que son víctimas de sicariato enviadas por sus exparejas, parejas, y que en el Ecuador se invisibiliza esta realidad porque se quiere plantear que las víctimas de estos delitos no son víctimas de feminicidio, y nosotros los decimos categóricamente, son víctimas de feminicidio, son muertes que el Estado puede evitar y que no lo hace. Entonces, ahí las mujeres y también las disidencias, ¿no? Los delitos de odio aumentan. Hay un exacerbamiento de la derecha y de lo que eso significa, venida desde el gobierno hasta los lugares más cotidianos. Y eso ha significado un retroceso de derechos enorme, ¿no? Entonces, pues en esas condiciones estamos luchando. Sí, te estábamos escuchando, Zeta, atentísimamente. Nos pintás un paisaje que por ahí también conocemos desde otros lugares, ¿no? El extractivismo, la violencia hacia mujeres y disidencias, y bueno, un gobierno de ultraderecha como también el que sufrimos, padecimos y combatimos acá, ¿no? Pero sin embargo, ustedes han respondido, bueno, y nos tienen muy, muy, muy admiradas, ¿no? Y desde otro punto de vista, vos decís, Zeta, que sos parte de un medio comunitario. ¿Cómo hacen ustedes para poder reflejar? ¿Cómo se organizan? ¿Tienen relación con otros medios? Porque no te lo preguntamos, pero seguro que los grandes medios de ahí, de Ecuador, pintarán un paisaje muy distinto al que en realidad se está dando. Sí, como nuestra cooperativa estamos, ya lo hemos hecho en los anteriores paros, creemos que es así súper importante registrar y mantener la memoria, como nuestra forma de mantener la memoria de lucha de lo que este país ha tenido que bancarse por estos gobiernos neoliberales, ¿no? Y nos organizamos, estamos en redes de comunicadores alternativos, de comunicadores comunitarios. También hago parte de Muyu TV, un medio de pueblos y nacionalidades. Yo soy una comunicadora afroindígena y estamos intentando visibilizar con las alianzas que se tienen en otros territorios, como con otros pueblos igual, ¿no? En Panamá, en Brasil, estamos intentando que se visibilice porque el cerco mediático es duro, es importante. Pero además la narrativa que ha construido entre el gobierno y los medios es bien peligrosa. Lo que está pasando en el Ecuador a nivel de medios de comunicación es bien peligroso. Las últimas declaraciones del gobierno es que las personas detenidas del paro son parte de GDOs como el Tren de Aragua. Ajá. Lo que estamos pensando es que están sembrando las condiciones para generar falsos positivos a los compañeros que detuvieron el día de ayer en las manifestaciones. Se les ha sembrado pruebas para intentar meterles varios años de cárcel para intentar tener alguna razón para haberlos detenido, porque varios de ellos no estaban haciendo nada y estaban intentando frenar la violencia con la que actúa la policía. Algo que también pasa mucho es que la policía está siendo mucho más violenta que en otros tiempos, la policía de Noboa, no, y los militares de Noboa, porque pues Noboa está gobernando bajo decretos y bajo estado de excepción. Hay 8 provincias que están con estado de excepción y con toques de queda nocturnos. Eso significa, sí, una peligrosidad enorme para los cuerpos de mujeres disidencias, pero para la población en general, para los jóvenes, además, hijos de clases populares, para la gente racializada. Ya llevamos, digamos, un número alto. Este es el gobierno de las desapariciones. Tenemos mucho miedo alrededor de cómo está actuando la policía, porque no tiene ningún miramiento de atropellar gente, de disparar directamente. Hay ya en estos días de paro han habido ya 30 detenidos. Esto está siendo un paro más local, más territorial. Y porque lo que ha hecho el gobierno es trasladar su sede, ¿no?, a la Tacunga, uno de los puntos por el que se entra por el sur a Quito, y ha trasladado a su vicepresidenta al norte, el punto por el que entran las comunidades del norte a Quito. Ajá. Entonces, las dos vías han sido militarizadas completamente. La gente se ha levantado y se ha levantado en sus territorios. Estamos intentando sostener un paro que es más territorial, una cosa que es distinta a los paros anteriores. Y como medios intentando cubrir lo que podemos de nuestros territorios también, y en alianza con comunicadores y comunicadoras comunitarios, comunitarias de otros territorios. Eso es lo que se está haciendo. Se han armado grupos seguros para compartir información, intentando no soltar esta idea de que si sale en mi medio, entonces yo tengo la primicia, sino de verdad hacer coberturas colaborativas, de verdad hacer alianza, de verdad construir narrativas entre varias personas que estamos pensando el tema de la comunicación y demás. Estimada Zeta, a propósito de esto último que nos decía, que salga mi medio primero por la primicia, etcétera, nos lleva a algunas discusiones que hemos tenido también por acá. Es obvio que medios comunitarios se hacen, se forman y se mantienen, que no cuesta poco, porque también nosotros queremos cambiar la realidad. Entonces no importa que sea Juan o Pedrito quien dé la noticia, sino que salga para que sirva como herramienta a quienes están peleando, ¿no? Por una causa tan justa. Dura la pelea que tienen. Entiendo que por la situación de excepción que nos comentaba, ¿quiere decir que están los militares en la calle también? Los militares están en la calle, sí, con el estado de excepción. Ya veníamos de haber declarado conmoción interna en el país. Un año llevamos ya con militarización en varias provincias del país, una de ellas Esmeraldas, otra de ellas Guayaquil. ¿Esto qué ha significado? Ha significado, primero, que el Ecuador, en este año, en los primeros 6 meses, es el país más peligroso de América Latina. Los homicidios han aumentado, ¿no? Pero, digamos, la militarización lo único que ha significado han sido desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en contra de personas racializadas. ¿Qué es lo que hacen los militares? Desaparecen jóvenes haciéndolos pasar por delincuentes. Estamos bajo un estado que no le importa la vida de la gente, que no le importa la vida de los jóvenes, de las juventudes. Son nuestros hermanos, son nuestros hijos los que están siendo asesinados y desaparecidos por la policía. Uno de los casos más importantes es el de 4 adolescentes, un niño y 4 adolescentes, de Las Malvinas, un barrio de Guayaquil, un barrio popular de Guayaquil. Estos guaguas estaban jugando fútbol, los militares los levantaron, se los llevaron y los desaparecieron. Sus cuerpos calcinados y con claras muestras de tortura aparecieron una semana después. Un mes después, el gobierno estaba declarando a los héroes, al siguiente día haciendo declaraciones de que estaban vinculados a bandas delictivas. Esa es un poco la tónica del Ecuador, eso es lo que significa la militarización. En ese sentido, los militares están en las calles y están en los territorios también. Ya hay denuncias de comunidades en el norte, en la sierra norte del Ecuador, que además de usar pues munición para dispersar, lo que están haciendo es usar munición letal, sí. Están usando balas. Ajá. Estimada Zeta, bueno, primero que nada te agradecemos un montonazo este panorama que nos explica un poco por qué esta nueva actitud del pueblo de Ecuador, que otra vez sale a las calles allí donde puede. Y bueno, felicitaciones además por la labor que hacen, y desde allá los micrófonos de nuestra red de medios alternativos, bueno, nuestros micrófonos están siempre abiertos para cuando quieran y puedan, bueno, comunicarse, ¿sí? Así que, bueno, pero por otro lado, cuánta experiencia de lucha que tiene ese pueblo de Ecuador. Felicitaciones, y al medio de ustedes también, estimada. Muchísimas gracias por la invitación. Nos alegra mucho poder tejer alianzas por fuera del territorio ecuatoriano también. Nos alegra mucho que en Argentina se esté también conociendo lo que está pasando en Ecuador, que nos sigamos inspirando entre territorios y que vuelva nuestra primavera de lucha en todo el sur, porque somos países que nos caracterizamos por haber resistido, somos pueblos que de ninguna manera nos han colonizado ni el pensamiento ni nuestras luchas, ¿no? Y que sabemos además de que el gobierno de Milei es un copy-paste de estos gobiernos autoritarios, buquelistas, que lo que buscan es acabar con todo, privatizarlo todo, volver a las lógicas tradicionales de la familia tradicional, acabar con todos los derechos que hemos luchado con vidas y con sangre, y pues por eso somos países, somos territorios hermanos. Entonces agradecerles muchísimo, y también ya por la labor comunicativa que están haciendo, que se difunda mucho, que se amplifique lo que está pasando en el Ecuador, también para inspirarnos, también para recordarnos que es posible organizarnos y luchar en contra de la derecha que nos está aplastando. Bueno, Zeta, te mandamos un abrazo inmenso desde acá y vamos por esa primavera, ¿no? Vamos. Abajo Milei, abajo Noboa. Bien abajo. Abrazo. Bueno, compañeros, yo soy Néstor, de Jubilados Insurgentes. Les voy a recomendar que apaguen la tele pantalla como la de 1984 y que empiecen a escuchar los medios alternativos, que son los únicos que les van a decir la verdad de lo que está pasando, que no tienen intereses en sus empresas, entonces van a decir la realidad de lo que pasa. hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Bueno, muy bien, bueno, estamos acá en el tercer bloque de este Enredando las Mañanas, 24 de septiembre, desde Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, para el mundo. Bueno, estamos en la fábrica recuperada IMPA, los medios Radio Semilla y DTL, en esta nueva emisión. Bueno, ¿qué es lo que se viene ahora? Ustedes sabrán que empezó la semana de un modo bastante polémico, ¿no? Para el gobierno. ¿Por qué? Porque se venía preanunciando un posible acuerdo con el Tesoro del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Para un nuevo salvataje a este gobierno encabezado por Milei y por Luis Caputo en el Ministerio de Economía. No somos especialistas en economía, pero sí nos preocupa mucho nuestra economía. Así que queríamos hablar con alguien que esté siempre en tema, para ver cuál es el análisis que se pueda llegar a dar de cara a esto, ¿no? ¿Qué implica un nuevo acuerdo con un actor distinto? No es el fondo. Y bueno, ¿qué es lo que nos puede llegar a esperar? Estamos en comunicación con Demian. Él es economista y también delegado gremial. Demian, ¿estás ahí? Estoy acá, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, ojalá que estés bien. Bueno, mi precaria introducción te convoca a vos en el sentido de las vísperas de un nuevo acuerdo, y un nuevo acuerdo con alguien que no da puntada sin hilo, que sería el gobierno de Estados Unidos con Trump a la cabeza. Y mira, lo primero igual que hay que registrar es que para llegar hasta un acuerdo de estas características, el gobierno está muy mal. Porque si el FMI, en términos generales, se lo entiende que es el prestamista de última instancia ante las crisis más duras que suceden en los países, y bueno, la Argentina ya acudió al prestamista de última instancia en abril. ¿Sí? ¿Se claro. acuerdan que sí. anunciaron con bombos y platillos la salida del CEPO, el apoyo del fondo, el apoyo del Banco Mundial, qué sé yo? Bueno, 5 meses después se patinaron la guita. Se fugó todo y ahora estamos yendo, ya no sé qué otro adjetivo habría, ¿no? Porque ya si pasó el prestamista de última instancia, este es el del subsuelo. Claro. Y los anuncios que hicieron, también, todos los días es muy dinámico. Recién, hace 20 minutos salió un tuit de Scott Bessent, que es el ministro de Economía, el secretario del Tesoro, se llama allá, sí. en Estados Unidos, diciendo que iban a hacer todo lo que tuvieran que hacer para apoyar a la Argentina, y ahí habla de la posibilidad de comprar títulos de deuda argentina, habla de la posibilidad de un swap de crédito con la Argentina por 20.000 millones, y habla de que está discutiendo con el gobierno la eliminación de las exenciones fiscales a los productores rurales. Te repaso estos tres puntitos. Sí. ¿Qué quiere decir y a dónde va? Con lo de recompra de la deuda, lo que deja como absolutamente en evidencia es que desnudo todo el plan económico supuesto del gobierno y hacia dónde creen que van, en realidad todo se reduce a ver si este gobierno es capaz de pagar la deuda o no. Y acá estas declaraciones del secretario de Tesoro Yankee lo que dicen es probablemente no se llegue a pagar la deuda y Estados Unidos está dispuesto a ponerla. Eso, la lectura que hay que hacer, aparte de que es un acto de colonialismo explícito, es que el... se me fue la idea. Estábamos diciendo que para pagar la deuda de Estados Unidos estaba dispuesta a comprarlo. Los bonos argentinos venían cayendo muy fuerte. Sí. ¿Por qué? Porque justamente si es un bono que se está viendo que no dan los dólares para que se pague, ¿y cuánto vale eso? Nada. Entonces, los bonos solo iban a ir cayendo. Sí. Si aparece un comprador de peso, y bueno, los bonos van a recuperar parte de su valor y eso es lo que probablemente se vean hoy como resultado en los mercados financieros, tanto en la Argentina como en Estados Unidos, donde también cotizan. Sí. Por otro lado, lo del swap. Acá entra también otra de las variantes donde decimos, che, hay una injerencia muy fuerte, porque sabemos que Estados Unidos, a nivel geopolítico, tiene una disputa con China muy fuerte, porque China es un país ascendente en su productividad, en su inserción en muchos mercados en todo el mundo, y es un competidor directo de Estados Unidos en la producción de un montón de bienes industriales, en las que lo viene desplazando. Entonces, ¿Estados Unidos qué quiere? Quiere que Argentina dé de baja el swap que tiene la Argentina con China. Bueno, pero ¿qué es un swap? Me dirás, me imagino. Es un acuerdo que es como que China le dijo a la Argentina hace ya bastantes años, mirá, te doy el equivalente a 18.000 millones de dólares, pero en moneda china, si en algún momento para comprarme cosas a mí necesitas plata y no tenés, saca de ahí. Entonces, la Argentina que tiene un déficit comercial con China, o sea, le compramos a China más de lo que le vendemos, eso era como un elemento de como de tranquilización de que eventualmente si necesitas plata podés sacar un poco de ahí. Estados Unidos le dice a la Argentina, deja de tener eso con China, tenelo conmigo. Perfecto. Donde también hay un déficit en el comercio entre Argentina y claro. Estados Unidos, también compramos más de lo que vendemos, no tanto como con China, pero bueno, también existe. Y Estados Unidos lo que está diciendo acá es, como quiero correr a China. Quiero que se entienda claro que acá Argentina es de Estados Unidos. Sí. También si hilamos un poco, como que ya los gestos de acercamiento de Milei a Estados Unidos en este sentido ya venían desde el momento en el que habían hecho la licitación del río Paraná, de la hidrovía, donde dejaban afuera explícitamente a empresas que sean propiedad de algún estado para hacer referencia a una empresa china que podía competir. También que le rechazaron un proyecto minero a una empresa china, que lo había anotado en el régimen colonial también de incentivo a las grandes inversiones. Así que ya ahí hay una línea de conducta. Y quiero ir como al último punto. ¿Hasta ahí más o menos se entiende? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, que el gobierno salió sorpresivamente el lunes con una rebaja a cero de las retenciones a la soja, al maíz, al trigo, a los subproductos de, no sé, aceite, harina, de los productos del agro, también de carnes y demás. Ahora, ¿qué dijo? Dijo hasta 7.000 millones de dólares o hasta el 31 de octubre. ¿Por qué pusieron esas fechas límite? Para que aparezcan los dólares. ¿Cuál era la idea del gobierno? Decir, bueno, si aparecen los dólares, eso tranquiliza a los mercados, tranquiliza a quienes tienen algún peso para comprar un dólar y la gente no va a ir a buscar dólares. Ahora, no sé si eso estaba rindiendo mucho fruto. Entonces, que aparezca el secretario del Tesoro diciendo que se va a terminar esa ventana para que puedan exportar sin impuestos, es una señal para que vos, que tenés ahí tus 200 hectáreas de soja, no sé, no es mi caso, por ahí el tuyo tampoco, Pero bueno, nada, en serio, hablando en serio, es una señal para que los empresarios del agro y las empresas exportadoras, que son unas 15 empresas, se apuren a liquidar por anticipado ventas de grano. De hecho, les extendieron un año más la posibilidad de plazo para que hagan la exportación efectiva. O sea, tienen que poner la plata. Le están diciendo, pongan la plata ya y apúrense, porque si no, esto se puede acabar en cualquier momento. Perfecto. En economía las expectativas pesan mucho, pesan muchísimo. Entonces, quizás el efecto de este tweet de Blessent sea que se apresuren el registro de estas toneladas de exportaciones, que aparezcan esos dólares, que tienen 3 días después de que se anotan para ingresarlos, de cualquier vía. Dicen como prefinanciación de exportaciones, un crédito, o sea que les dicen a los exportadores, saquen la plata de donde sea, pero anoten, pongan acá y después tenés un año, no sé, después ves de dónde sacás el grano, no me importa en realidad. Así que están buscando con garrote y zanahoria como forzar que aparezcan los dólares de ahí. Después, ¿van a aparecer esos 20 mil millones de dólares del swap? Y es un swap, la verdad es que no es que tienen que necesariamente ponerlos ahora, sino que es como una garantía de que en el comercio exterior va a estar cubierto, ¿viste? Eso no es guita constante y sonante. Va a aparecer lo de la compra de dólares, de la compra de títulos, y los vencimientos fuertes son en enero. Así que hasta enero podrían comprar un poquito como para dar una señal de que están dispuestos a hacerlos, como que no necesariamente los anuncios se van a reflejar materialmente en lo inmediato en algo. Claro, no es la crocante. Cuando fuerte es con la expectativa. Esto es ganar, con los bonos ganar tiempo, con el swap no es de libre disponibilidad. Entonces, no es lo que un gobierno adicto a pedir plata solucionaría. Exacto, exacto. Y aparte, en todo caso, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, compren nomás a Estados Unidos. Eventualmente tenés para pagar compras de Estados Unidos, no tenés para comprar compras de bienes que quieras pagar de China. Claro. Acá hay una así compañera que en la mesa nos te quiere hacer una pregunta. Sí. No, digamos, te estamos escuchando atentamente y nos estás describiendo lo que es un blindaje. El pueblo argentino ha escuchado otros blindajes, ¿no? O sea, ¿cuál es la perspectiva? Este blindaje es un blindaje, digamos, te escucho muy cortado. A ver ahora. Ahí sí. Jorge. Comentaba que lo que nos estabas describiendo es un blindaje y que el pueblo argentino hemos conocido otros blindajes, de aquel que se fue en helicóptero, como ser, ¿no? Y digamos muy corto, ¿te parece que esto tiene cierta solidez en la perspectiva que por lo menos se avizora ahora? Ahí se cortó de vuelta. La compañera te preguntaba, bueno, que ya hemos vivido blindajes acá en épocas no muy lejanas, que no ha terminado bien y que esto, no sé si tiene que ver con un plan económico bien pensado y meditado. ¿Qué perspectivas puede tener estas soluciones que posiblemente se ofrezcan desde Estados Unidos? Y ya lo dijo la compañera, no han terminado bien estas cosas, porque este es otro salvataje a un esquema que está agarrado con alfileres, porque lo principal que el gobierno yanqui está ofreciendo, como bien creo que decías, no está prestando tiempo, está tratando de prestar tiempo, porque la gran promesa de la economía argentina es el reforzamiento salvaje del extractivismo. Entonces, hay una gran promesa que tiene algunos avances en Vaca Muerta y que podría tener otros eventualmente en la megaminería contaminante en la cordillera, para que de acá a 5 años, o por lo menos desde 2027, 2028, empiecen a aparecer excedentes del comercio exterior mucho más importantes que los que existen ahora, y te permitan pagar la deuda con tranquilidad. Eso es 2027-2028. Entonces, ¿cómo llega el gobierno hasta esa fecha? Hay dos maneras, ¿no? Y están usando las dos maneras. Una es con deuda, porque la deuda, en algún sentido financiero, es eso. Es, yo consigo plata hoy, que la devuelvo mañana, porque hoy necesito y mañana no tengo. Ahora, vienen tomando deuda a una velocidad que no les va a permitir seguir tomando deuda más adelante, porque se le acercan los vencimientos y ya no tiene con qué pagarla. Y la otra pata es con un ajuste salvaje, porque lo que dicen es, bueno, y para llegar necesito que la economía demande la menor cantidad de divisas posibles. Y ahí es donde también se ve que se ensañan con una parte de lo que puede demandar divisas, que es el consumo, que hace poco, no sé si ayer fue, que se conocieron cifras de una nueva caída del consumo, otro mes más. Entonces, que caiga el consumo de los sectores populares, como vienen cayendo las jubilaciones, los salarios públicos, de universidad, de salud, el recorte de la obra pública, digamos, todo lo que tiene que ver con el gasto del Estado viene recortadísimo y eso achica la economía, achica la demanda de dólares. Ahora, vos fíjate que al mismo tiempo que hicieron eso, cuando hicieron el acuerdo con el fondo, habilitaron la posibilidad de comprar dólares. Entonces, ahí se dieron también un tiro en el pie, porque habilitaron una canilla de perder los pocos dólares que podía haber del comercio exterior, o no tan pocos. Pero bueno, lo hicieron para tratar de relanzarse, lavarse la cara y ver si así conseguían que vengan esas benditas inversiones extractivistas. Pero bueno, fue más fuerte la fuga y el esperar y ver de parte de los inversores internacionales que esa lluvia de inversiones que esperaban. Estaba clarísimo que iba a pasar esto, aunque uno no sepa mucho. Y sí, lo hicieron de nuevo. Dice, hay muchos memes, la verdad. Bueno, de algo hay que reírse, ¿no? Sí. Los memes con Caputo y Sturzenegger diciendo, lo hicimos de nuevo. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, compañero, te agradecemos mucho esta participación. Nos corre el tiempo y... nos veremos en otra ocasión. Ha sido un gusto haber podido compartir con vos todo lo que nos comentaste. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Buenos días, cuando quieran. Buen día, gracias. Chau, chau. Thank you. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos a este cuarto bloque en este Enredando las Mañanas de un día hermosísimo. Y bueno, como habíamos prometido al inicio, tenemos acá de cuerpo presente a la compañera Mariana de Barritando Enfermería. Barritando Enfermería. ¿Cómo te va, estimadísima? ¿Se escucha bien tu voz? Levántate un poquito. A ver, ahí se escucha bien. Bueno. Perfecto. ¿Subiste los cuatro pisos, Mariana? Ay, sí. Todavía estoy tomando aire. Pero bueno, preparada para esta columna del trabajo en salud, que es a lo que nosotros nos dedicamos en Barritando los viernes. Bueno, del Garrahan no voy a hablar porque ya han tenido una entrevista muy interesante, más que seguir que siguen las 48 horas de paro. Y que el paro de franqueros se va a dar este fin de semana. ¿El paro de franqueros en el Garrahan? Sí, los paros que organizan siempre son involucrando a el sistema franqueres, porque enfermería está muy comprometida con el hospital Garrahan, más allá de que se entreviste poco a las enfermeras. A ver, pero pongámonos en eso. Dice Mariana, enfermera, que las enfermeras están muy comprometidas con la lucha del hospital Garrahan, como siempre, se las ve participando en todo, aunque bueno, no tengan este lugar, pero ellas obviamente son el cuerpo a cuerpo con el paciente, somos el cuerpo a cuerpo con el paciente y están muy involucradas. Mucho también tiene que ver, a mi parecer, de este apoyo social que recibe el hospital con respecto a la enfermería y al equipo multidisciplinario, pero especificando a la enfermería en este empuje del Garrahan, que esperemos que gane. Este bono que dieron, sabemos que es electoral, que este director, jefe de consejo, porque no es un director, este nuevo enfermero que han designado, es enfermero en neonatología, es una persona con muchas capacidades, que ha hecho programas para adaptación de tratamientos de los chicos adolescentes para el apego a los tratamientos. Es una importante parte, pero lo que pasa es que designados desde Mario Lugones, uno puede sospechar muchas cosas. Así que bueno, de ahí a darle la felicitación al colega estamos medio lejos. Pero el colega está como jefe del consejo, quien ha propiciado calmar las aguas y adjudicar este bono. Mucho tuvo que ver. Y después está, no sé si les contaron, la estafa del consejo, que es gravísima, que son $260,000. Es una cosa que se la han llevado la timba financiera y es gravísima, que ya les ha contado el compañero entrevistado. Por otro lado, yo siempre hablo de plata. Plata, dinero para salud, plata para los sueldos. Bueno, parece que estamos en problemas. Nosotras, en la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estamos cobrando la paritaria anterior del 3% y pico, y hoy nos toca el 1, y así sucesivamente. Iba a haber una revisión ahora en septiembre. Todavía SUTECMA no ha dejado ningún comunicado de esa revisión. O sea, recordamos que SUTECMA es el gremio mayoritario. Es el gremio mayoritario en la Ciudad de Buenos Aires, en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Han recibido un pequeño aumento los residentes de la Ciudad de Buenos Aires del 1,1%. Bueno, pero el problema más grave de la paritaria es que hubo una paritaria muy importante, que es de la sanidad, precisamente para los sectores privados, de las cámaras privadas, exactamente. DAER. Hubo una puja hace en julio por un 9% de aumento escalonado, por supuesto, las compañeras iban a superar hasta el índice de inflación, como venían diciendo los del gobierno, que no se podía superar, y las cámaras salieron a discutir que ellos, a pesar de que el gobierno no lo quiera, lo iban a respetar y lo iban a pagar. Bueno, recordemos que Daer, que es pseudo titular de sanidad, es parte y parte, es parte de las cámaras de clínicas y sanatorias y es parte del gremio. Por eso el que firma, o sea, hoy es patrón y representante, claro, de los trabajadores. El que firma hoy la paritaria, reíte un poquito, se llama Poquito Kick. Así que Poqui. Sí. Así que este es el que firma las paritarias de sanidad. Bueno, están teniendo problemas porque ellos tenían una revisión ahora en este mes. El gobierno les quiere cancelar las paritarias ya homologadas para bajárselas al 1%, porque claro, a las compañeras le va a tocar el 5% ahora y después el 3%, lo que supera para el gobierno el 1% que establece la paridad. Ahí hay una puja bastante interesante, por supuesto, desde el arco de arriba. Si vos ves cómo se moviliza en fotos, en lo que nos mandan las compañeras, en los comunicados, hay una pequeña campaña donde las compañeras aparecen con fotos, aumento ya, aumento del 5%, todo eso diagramado, por supuesto, por las propias cámaras, porque los paros no, es más difícil en sanidad que salgan desde la base. Pero hay una pequeña campaña para que esto no se retire. De todas maneras, la puja es muy grande porque ya está homologada, no la podrían, digamos, retirar al 1% como quieren ahora. Bueno, esta es la puja que se da ahora. Esto en cuanto a la sanidad privada. En cuanto a la sanidad privada, por supuesto. No, nosotras en la Ciudad de Buenos Aires seguimos con nuestro 1% ahí escalonado desde septiembre y no se discute y no hay novedades. Lo que sí vamos a cobrar el SAMO dentro de poquito. ¿Qué es el SAMO, Mariana? El SAMO es un dinero, así como, yo lo voy a explicar así, como en el Garrahan existe la comisión de autarquía que maneja los dineros de las obras sociales, el SAMO es lo mismo para la ciudad de Buenos Aires y es una ley muy vieja, es una ley de Dualde, que en la ciudad de Buenos Aires no se cumplía y se empezó a cumplir a través del inicio de juicios, y que se paga cada 6 meses. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires te lo paga cada mes. Bueno, en la ciudad, como tuvieron lío por no pagarlo, y todavía no sabemos dónde está esa plata. ¡Opa! Todavía no sabemos. Estos pagos... ¿En algún bono de Caputo? Mira, la ley es de Dualde. Vos fijate en el gobierno de Dualde, después del 2001, todo ese lío, saca la ley de SAMO. ¿Para qué? Para que el sistema sanitario sea un sistema de referencia contra referencia, o sea que todos nos podamos atender en el privado, en la obra social, en el hospital, y el ministerio se hace cargo. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires no se cumplió por muchos años, desde Dualde al 2007, la guita del 2007 para atrás nunca se vio, ellos empezaron 2007 para acá a pagarlo cada 6 meses en montos asimétricos, porque claro, es por obras sociales. Entonces depende de que si en tu hospital vayan diferentes obras sociales. ¿No se puede hacer una bolsa común? Bueno, es lo que nos que muchos enfermeres reclamamos, que se haga una bolsa común, porque no puede ser que el Borda, los colegas reciban de 90 a 100 mil pesos y otros compañeros, como en el Fernández, reciban 400 mil pesos de SAMO. Entonces es una cosa, y aparte el SAMO ya es irregular en su forma de pago. Ya tuvo problemas en el Hospital Durán porque la organización del SAMO estuvo cuestionada por la auditoría ilegal que se hizo. Pero bueno, hasta acá nos prometen que en octubre vamos a tener el SAMO a pesar del lío que se armó en el Durán. Eso está en investigación porque, por supuesto, la auditora que no auditó lo denunció. Así que en esas instancias en salud estamos. Eso con respecto al SAMO y con respecto a lo que vamos a cobrar. Así que estas son las poquitas novedades salariales que podría traer en cuanto a salud y muchas más cosas que están sucediendo, como por ejemplo el paro de las enfermeras peruanas, que ya viene hace un montón de tiempo, los paros que vienen a enfermeras españolas desde hace un montón de tiempo, y así las luchas. Así que bueno, esperemos. Bueno, sí, ha sido un sector, bueno, que la pandemia puso, digamos, en el centro. Exactamente. Y después los gobiernos y estados no les han dado bolilla. Y vos nos querías contar otra novedad que se está preparando para este sábado. El encuentro, preencuentro de mujeres en Ituzaingó este sábado. Este sábado, que es un encuentro que empieza desde las 8:30 de la mañana hasta la noche, con festival, fiesta, todo. Bueno, que se está haciendo, nosotras, este es el 27 encuentro regional, ¿no? Este sábado, este día 27, desde las 8 de la mañana, con un montón de talleres, un montón de expectativas que hay. La feria es en la plaza de Ituzaingó y los talleres son en la escuelita de enfrente, por supuesto. Va a estar muy interesante. Radio Semilla y gráficos del Sur, que vendría a ser, comparten stand, así que vamos a estar ahí. Es importante para las enfermeras, porque nosotras hemos, con nuestra lucha por el pase a la carrera, hemos golpeado muchas puertas. Una de las puertas que hemos golpeado fue precisamente la de los encuentros de mujeres, sin mucho éxito, porque justo llegamos en un momento de crisis. Hablamos del encuentro y las crisis femeninas, pero bueno, hemos llegado en un momento de crisis, cosa que no hemos podido mucho sumar solidaridades ahí por las crisis internas. Yo quería preguntarte algo personal. ¿Por qué Mariana, enfermera de muchos años, con mucha experiencia, muy luchadora, va a este encuentro? ¿Qué te convoca? Porque yo creo que las mujeres sin solidaridades no vamos a ninguna parte. Sin solidaridad no vamos a ninguna parte, no llegamos a ninguna parte. Las últimas discusiones que he escuchado en los preencuentros o reuniones y asambleas, sinceramente han sido todas de división, y de divisiones hasta absurdas, te podría decir. Hasta si tenés pene o no tenés pene, ¿entendés? O sea, cosas que nos han disgregado totalmente. Los últimos encuentros han sido divididos, o sea que hay una crisis importante. Por suerte se recupera el diálogo, que es lo importante, que es lo que salda todas estas tonteras, yo le podría llamar tonteras. El diálogo, porque ya hubo un encuentro en la zona sur, hubo un encuentro capital y ahora el encuentro de Ituzaingó. Así que a mí me parece que es importante que las enfermeras asistamos de la misma manera que asistimos siempre, a buscar solidaridades, a aportar nuestras ideas como para el sistema de salud, porque todo tiene que cambiar. Pilar, todo tiene que cambiar. Recién yo le quería preguntar al economista qué pasa con los bonos, porque los bonos son falsos, después se convierten en fondos buitres y entonces tenemos más deuda todavía y es más imposible salir de este pozo. Y es un pozo muy hondo en el que estamos, realmente. Hoy más que nunca necesitamos encontrarnos. Eso es lo que a mí me moviliza. Buscar el encuentro, buscar la conversación, y la conversación profunda de cuáles son los conflictos instalados, porque yo no, hay muchos conflictos que no creo que sean propios ni naturales de una discusión entre vos y yo, sino que son instalados. ¿No? Instalados por los gobiernos y tal, como nos han hecho todo este año, nos han hecho hablar de los derechos humanos cuando eso ya estaba saldado, nos han hecho hablar de las universidades cuando estaba saldado, nos han hecho hablar, y con las mujeres pasa lo mismo. Hoy hay una avanzada feroz del patriarcado, feroz, violenta, agresiva. ¿Lo notan en enfermería? Sí, yo, ya que me preguntás esto, no iba a contar porque no me traje la libreta. Pero se están dando hechos, lo cuento porque hay denuncias concretas. de hechos de golpes de puño a enfermeras en los offices de enfermería o en los departamentos de enfermería. Esto es una cosa que se viene repitiendo. La violencia ya dejó de ser psicológica para empezar a ser física, tanto por las juntas internas de SUTEGUA como por los departamentos de enfermería a través de las subgerencias operativas. Y, bueno, la última denuncia que tenemos es que entre dos supervisoras han cagado a palos literalmente una compañera del Hospital Ferrer y estamos atrás de esa denuncia. Y así los golpes. Ha habido golpes de puños en el departamento de enfermería del Hospital Piñero y en el Hospital Álvarez se hace una práctica de tribunal encerrando a la enfermera y sale llorando. No sabemos qué pasa ahí, pero las enfermeras salen llorando. El nivel de violencia es enorme y es lo que venimos denunciando hace tiempo. O sea que es muy importante, ir a este encuentro regional. Sí. Estimada, vamos a tener que ir a una musiquita porque nos falta la última nota, que obviamente te invitamos a participar, que promete ser muy interesante porque vamos a hablar con un compañero uruguayo de un gremio que ha salido a solidarizar con el pueblo palestino. ¿Podés creerlo? Qué bueno. Qué bueno. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Thank you. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, aquí estamos y nos vamos a ir para el Uruguay, pero antes de eso les recordamos que hoy es miércoles 24 de septiembre, son las 11:43 en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con, todavía tenemos sol y con 14 grados, ha aumentado un poquito la temperatura. Y ahora estamos, si la técnica nos acompaña, hemos tirado un cable saltando el charco y estamos hablando con un compañero desde Uruguay. ¿Estamos escuchándonos, Pablo Piris? No, no nos estamos escuchando. ¿O sí? Bueno, mientras tanto les recordamos, amigas y oyentes, que intentamos la comunicación con este compañero, que él es parte de un gremio, del gremio SUNTMA, Sindicato Único Nacional de Trabajadores Marítimos. ¿Por qué queremos charlar con él? Queremos charlar con él porque hemos visto en las redes y en los periódicos amigos que este gremio ha sacado solidaridad con el pueblo de Palestina. Y eso nos sorprende, ¿no, estimadísima Mariana? ¿O tu gremio ha sacado alguna solidaridad con el pueblo palestino? Cuéntanos. No, yo no tengo gremio, en todo pero caso, el que gremio tiene de salud, no, que yo sepa, y para nada, son conservadores y están con los gobiernos de turno, no, olvídate. No pasa nada. Bueno, eso sí que nos ha llamado mucho la atención, y en este Enredando las Mañanas, donde hemos visto, bueno, ¿cómo es el avance de las patronales a nivel mundial? Es decir, de los dueños del mundo a nivel mundial, por un lado, como Trump abre la billetera para, como decía, como lo increpó una congresal a Trump diciéndole, le abres la billetera de nuestro dinero a tu amigo corrupto. Así lo increpó allí en una de las asambleas que hubo. Por un lado veíamos esa avanzada tan grande de los dueños del mundo, y por otro lado vemos, también lo tuvimos en este Enredando, cómo responde también los compañeras, compañeras y los pueblos, como ser en Ecuador, con uñas y dientes contra ese aparato tan, tan fuerte. Sin embargo, la respuesta también se va adecuando a esas nuevas situaciones, ¿no? Y nos parecía que estaba muy interesante, por un lado, la avanzada de esta defensa del pueblo palestino, de este genocidio, y que inclusive en las últimas horas han vuelto a atacar con drones la flotilla Global Sumud, que recordamos en el Enredando pasado estuvimos hablando con el diputado del FIT Unidad, Giordano, que está arriba del Sirius, y bueno, y que intentan llevar, porque esa es otra de las cuestiones que venimos conversando en los diferentes Enredandos, que es cómo el genocidio del pueblo palestino ha comenzado una causa internacionalista, donde no solamente se suman países que están en la región, sino también países como el Uruguay, ¿no? Que digamos que están a una lejanía mayor, pero que sin embargo hacen oír su voz a favor del pueblo palestino. Es interesante también el silencio de sanidad, siendo que hay más de 400 profesionales de la salud muertos en los ataques de Israel en tierra palestina. Entonces también llama mucho la atención, porque educación tuvo expresiones de distinta índole, hasta el punto de que se ha criminalizado a los docentes a los docentes por las expresiones. Recordemos el caso de Puy. Puy aquí. Que bueno, por decir algo en un acto escolar, en el marco de la defensa de las infancias en Palestina. Sí, y recordemos que parece que sí, parece que sí. Parece que tenemos la conexión con Uruguay con el compañero Pablo Piris. Pablo, ¿estás ahí? ¿Nos escuchamos? Aló, sí, buen mediodía. Hubo un tema ahí con la conexión, sí. Sí, pero bueno, nuestra perseverancia, eterna perseverancia, siempre vence. Y bueno, buenísimo. Estábamos comentando mientras a nuestras amigas y oyentes que queríamos comunicarnos con vos por esta característica de tu gremio, que ha sacado solidaridades y ha hecho actividades por el pueblo palestino. Así que, comentanos un poco de tu gremio y esa solidaridad que para nosotros desde acá nos resulta tan imprescindible, tan importante y por acá tan escasa. Bueno, sí, antes que nada un saludo, un fuerte saludo para todos los trabajadores y trabajadoras y para todo el pueblo argentino, que sabemos que además se enfrenta a dificultades enormes. Propias y ajenas. Entonces, bueno, la solidaridad también nuestra con las luchas que están librando allá el pueblo argentino. Y comentarte, sí, nosotros el Sindicato de Trabajadores del Mar, que tiene dos fuentes, digamos, dos vertientes importantes, que son el sector pesca, de trabajadores de la pesca, y los trabajadores de la marina mercante. En este caso, como tú sabrás, en el Uruguay desde hace ya muchas décadas hay una central única de trabajadores. Ajá. En donde confluyen sin duda todas las corrientes ideológicas y filosóficas del movimiento sindical. No se han anulado ninguna de ellas, pero decidimos darnos la unidad suficiente como para debatir internamente esa diferencia y en consenso sacar las posturas y las luchas que nos fortalecen mucho más de esa manera. En ese marco también hay como una especie de acuerdo general en el movimiento sindical uruguayo de generar confederaciones o coordinadores de trabajadores que tengan vínculos por sus actividades laborales. En este caso nuestro, fundamos hace ya algunos años lo que se llama la Coordinadora Marítima y Portuaria. Ajá. Involucra a todos los trabajadores que tienen que ver de una u otra manera con el quehacer marítimo y portuario. Es así que ahí, por nombrar algunos, está el Centro de Maquinistas Navales, el Centro de Patrones de Embarcaciones de Cabotaje, nosotros como SUTMA, están los trabajadores ferroviarios, están los trabajadores portuarios, están los trabajadores de la Administración Nacional de Puertos, están los trabajadores de la construcción, de la metalúrgica, en cuanto a los talleres de reparación naval, etcétera, los camioneros, los transportistas de camiones. Y en el marco de esa coordinadora es que hemos resuelto llevar adelante acciones concretas en solidaridad con el pueblo palestino, porque ya vemos que la diplomacia ha fracasado, que ya no hay margen para conversaciones y discusiones, sino que hay que, tanto por parte de los gobiernos como de los pueblos, pasar a una acción más directa, porque si no, en poco tiempo puede ser demasiado tarde. Sí. Y en este... Se cortó. Bueno, mientras intentamos retomar la conversación, un poco esto que veníamos diciendo, ¿no? Cómo de a poco la causa palestina se está transformando en algo intersectorial, ¿no? Sí, porque estos son portuarios. Fíjate vos qué ligazón. Porque trabajadores ligados al mar son los que primero han salido, porque también nos hemos escuchado, bueno, la solidaridad. ¿Estamos? Estamos. Estamos. Yo lo escucho. Perfecto. Nunca sí, lo dejé sí. De escuchar. No, digamos, te queremos escuchar a vos. Nos estabas contando, bueno, de que estos sectores que han solidarizado con el pueblo palestino es muy amplio, va más allá del propio gremio tuyo. Y bueno, te seguimos escuchando, Pablo. Correcto, no, les comentaba que bueno, que vemos que nosotros, que la parte diplomática ya ha fracasado y no va por ese carril la solidaridad que podamos tener con el pueblo palestino y decidimos tomar acciones más directas en cuanto a cómo buscamos herramientas de boicot económico y comercial con Israel. Sí. Esto fue recién la primera medida que tomamos el otro día cortando el acceso de puerto al enterarnos del embarque de ganado en pie hacia Israel. Ajá. Por lo tanto, cortamos el acceso intermitentemente para afectar lo más directamente posible el embarque de ganado y no el resto de la operativa. Pero esto llevó a una distorsión importante en la operativa portuaria. Y creo que además de retrasar por 48 horas este viaje con todos los costos logísticos, financieros que implica, se generó un hecho político también importante. Por algo estamos hablando, quiere decir que llegó hasta la otra orilla. Claro. Y bueno, y realmente creemos que una evaluación muy rápida que hemos hecho fue positiva y estamos en planes de incrementar estas medidas. Mañana, para que te hagas una idea, mañana jueves tenemos lo que se llama, tenemos la reunión del organismo de dirección principal de la Central Obrera Uruguaya, el PITCNT, que es la mesa representativa. En esa mesa representativa nosotros vamos a hacer una propuesta que tendrá que ser analizada por el resto de los sindicatos, de sacar una exigencia a nuestro gobierno de ruptura de relaciones con Israel, porque bueno, ya los discursos no tienen efecto, hay que tomar cartas más dramáticas, ¿no? más directas, y en eso estamos, en esa lucha estamos. Estimado, sí, hoy en este Enredando las Mañanas sí repasábamos eso. Y teniendo como norte lo que va pasando con la flotilla, ¿no? Que ha ayudado para que, así como ustedes, de distintos lugares, y también nos llama mucho la atención, porque los estamos esperando, las respuestas que han dado el movimiento obrero más organizado, que tiene que ver con las tareas de transporte y de abastecimiento a ese Estado que está masacrando al pueblo palestino. Es decir, si nos organizamos, tenemos las herramientas para matar, para parar esa matanza que todos los días, viste, nos pone mal. Ah, sin duda es tremendo y creo que, bueno, no podemos quedar de brazos cruzados. Los trabajadores, por principio, somos internacionalistas. Claro. La causa de los pueblos nos duelen a todos porque, además, lo que dejemos pasar ahí seguramente se va a instaurar como norma y nos va a afectar sin duda el día de mañana directamente a nosotros. O sea, hasta por egoísmo, si quisiéramos, deberíamos ser ampliamente solidarios con el pueblo palestino. Pero comentarte, tú comentabas recién lo de la flota y querer comentar también que tenemos directamente nosotros una compañera, Romina Galini, que está participando en la flotilla. Una mujer muy joven, 25 años, que bueno, yo siempre, es como si fuera mi hija, ¿no? Porque tengo hijas de esa edad, y están recién hoy de mañana viniendo para la reunión que tuvimos ahora con la intergremial, comunicándome con ella porque fueron atacados durante toda la noche con algunas explosiones de drones directas en embarcaciones, y indirectas, haciendo volar drones en el aire y en el agua, interfiriendo las comunicaciones radiales, poniéndoles música a volúmenes altísimos. O sea, un ataque no solamente violento, sino psicológico también, para impedir, para bajar el ánimo de esa flota, ¿no? Así es. Y nosotros se ve que les molesta mucho. Por supuesto. Creo que la flotilla, más allá, que fue cobrando esta dimensión, los puso en un brete a Israel. Los puso en un brete porque hay 40 nacionalidades representadas en esa flotilla, ciudadanos de 40 países, lo cual quiere decir que es inevitable que una medida drástica que tomen con la flotilla le va a traer repercusiones diplomáticas importantes, porque algunos mirarán para el costado, pero a otros países no van a permitir que sus ciudadanos sean violentados, cuando se sabe que van desarmados, que es una flotilla humanitaria, además, bajo los mandatos de las Naciones Unidas en cuanto a romper el cerco genocida de hambre que están teniendo los palestinos por parte de Israel. Entonces, creemos que el apoyo también a la flotilla, visualizarla, difundirla, es muy importante, porque es una manera de hoy quebrar de alguna forma ese bloqueo asesino que se está teniendo con niños, niñas, mujeres, ancianos, que están muriendo, se estima que a razón de 400 personas por día, de hambre, ya no por producto de la violencia y de las bombas, sino por hambre. Usar el hambre como arma de guerra es de las peores cosas que se ha visto en la humanidad. Antecedente anterior, así a nivel mundial, el holocausto que ellos mismos sufrieron como los judíos, ¿no? Entonces, qué ironía. Llama mucho, poderosamente, la atención. Sí, esto. Qué ironía. Estimadísimo, nuestro programa de Enredando las Mañanas, que es un programa de la Red de Medios Alternativos, termina a las 12 y seguiríamos charlando con vos, porque nos quedó otra pata de las luchas gremiales y cuál es la situación que están pasando ustedes como laburantes por allá. Bueno, nos quedan en el tintero un montón de cosas, así es que esperamos poder tener más comunicación con ustedes, con el Movimiento Obrero Uruguayo, y ahora que sabemos que además tienen una compañera en la flotilla, bueno, más aún, antes que llegue la flotilla a destino, tendríamos que comunicarnos, ¿te parece? Pero mirá, un gustazo, y me parece que sí, que todo acercamiento entre trabajadores, entre pueblos, es bienvenido. Así que el granito de arena que podamos aportar, estamos a la orden. Bueno, felicitaciones por esa iniciativa que han tenido ustedes, y esperemos que la reunión esté ampliada. También escuchemos, seguramente que vamos a escuchar, que el Movimiento Obrero Uruguayo se solidariza con Palestina. A ver si contagia por estos lados algo. Va a ser difícil, pero vamos por eso. Esperemos. Bueno, un gran abrazo y muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, abrazo para vos y para todos tus compañeros y compañeras allí. Gracias. Bueno, un minuto nos queda antes de que finalice este Enredando las Mañanas de día miércoles. Avisito, recuerden que vamos a estar con Radio Abierta este sábado 27 en la inauguración del CESAC 15 en el barrio de San Telmo, de 11 a 17 horas, Balcarce 1170. Búsquennos porque vamos a estar por ahí y va a haber un montón de actividades. Solo que nos busquen, sino que nos escuchen en el dial de Radio Semilla. Por supuesto. Y el encuentro es el 27 también. El 27 también en Ituzaingó. Durante todo el día, sí. Desde temprano. Desde las 8:30 arranca toda la organización hasta las 10 de la noche, que es el festival. Perfecto. O sea que va a haber candombe. Todo el día. Sí, por eso te decía que el diagrama es que la plaza de Ituzaingó está la feria, y enfrente está la escuela donde se hacen los talleres. Están bastante bien organizados por lo que muestran las compañeras, y aparte te podés comunicar muy fácilmente. No es necesario inscribirse, a menos que quieras un stamps o algo de eso. Es totalmente libre, para ir, para que vayamos todas. Por supuesto, es encuentro de mujeres. Así que mujeres como se perciban, no lo voy a decir tan largo. Y disidencias. Así que es un encuentro que creo que va a estar muy interesante. Bueno. Es uno de los más grandes. Creo que el de Zona Sur también fue importante. En Capital no se supo mucho de nada de lo que pasó. No se difundió tampoco demasiado, pero este Ituzaingó está muy difundido, por suerte, así que esperemos que nos encontremos de todos lados, ¿no? Muchísima. Porque vos imaginate que va a ir gente de Zona Sur con sus stands y de otro tipo de zonas, de otro tipo de lugares, así que va a ser un encuentro interesante. Ya vamos a ir contando. Eso mismo estaba pensando. Sí. Tenemos que tener luego la noticia de cómo fue, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y este Enredando las Mañanas de día miércoles, Radio Semilla más DTL desde el cuarto piso de IMPA, llega a su fin. Sigan escuchando los Enredandos el viernes, ¿desde dónde? Desde Radio Pueblo Jujuy. Qué bien. Así que será hasta entonces. ¿Nos vemos la próxima? Nos vemos la próxima. Nos escuchamos porque no nos vemos. Hasta vamos nuestra próxima. Bueno, y hasta mi próxima columna. Perfectamente. Chao. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Información en las mañanas. Información en las mañanas.